Jueves 12 de mayo. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Segunda de Juan capítulo 6. Es curiosa la capacidad de los seres humanos para inventar leyes y la poca constancia para respetarlas. La comunidad judía confiesa 613 mandamientos, todos tomados de la Torá. Los mandamientos incluyen diferentes aspectos de la tradición bíblica hebrea que el pueblo de Dios es llamado a preservar a través de la fe. La comunidad cristiana reconoce 10 mandamientos. Jesús menciona muchos menos, y al final los resume en uno solo: ágape, a Dios y al prójimo como uno mismo. Este amor del que habla Jesús no significa necesariamente sentir algo por otra persona, sino sobre todo tener una actitud de respeto y solidaridad. La ágape, antes que un sentimiento, es un compromiso. La palabra ágape se traduce casi siempre por amor en la Biblia, y la realidad es que se pierde tantas veces, porque la mayoría de las veces confunde. El caso más extremo es cuando Jesús nos enseña el ágape por los enemigos. En estos tiempos de tantas divisiones, enfrentamientos, adversarios y enemigos, incluso dentro de nuestra comunidad y nuestra propia iglesia, este mandamiento al ágape es un llamado a la cordura para reflexionar juntos a través de la palabra, a la comunión para poder encontrarnos en los sacramentos, y al respeto mutuo para cuidar mutuamente de nuestras vidas. La ágape siempre pone la vida creada por encima de todo y cualquier diferencia. Dios nos permite ser capaces de ágape por la creación entera en toda su diversidad. Si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. Una reflexión de Jorge Beisein para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.